Para poder ganar otros fondos, Manlio se dedicó a dar clases de álgebra, clases de matemáticas, en algunos centros de San Salvador y Santa Tecla, donde, curiosamente, y eso lo contaba la vez pasada, fue instructor de álgebra del futuro mayor Roberto Dabuisón, uno de los personajes más polémicos de del último cuarto del siglo XX en El Salvador, acusado constantemente de ser fundador de los escuadrones de la muerte y además uno de los líderes, el líder más importante de la Alianza Republicana Nacionalista, el Partido Arena, ¿verdad?, que está en el poder desde hace 20 años en El Salvador. Entonces